Locas como tu abuela. Tu programa. Loco. Divertido. Subversivo. Corrosivo. Sin límites de edad. Pero solo para cuerpos arriesgados. Escúchanos. Todos los jueves. De 4 a 5 de la tarde. Por la 940 AM. Radio Casa de la Cultura. Escúchanos. Hola, hola a todos y todas quienes ya están en sintonía de Locas como tu abuela. Mi nombre es Katy y estamos empezando ya este programa. Saben que nos pueden encontrar a través de www.radiocce.com o también pueden descargar la aplicación en su smartphone, Radio CCE HD. Hola a todos, hola a todas. Estamos un poco disfónicos, un poco roncos, un poco agripados con este clima que sigue así, que parece que ya se instaló ese clima en la realidad quiteña. Así que vamos a ponerle ñeque, aunque no haya toda la capacidad de la voz. Y estamos muy contentos, contentas de estar en una nueva horita con ustedes, abierto al público, en un espacio que se va agotando, que la radio, que ya no es como antes, que ahora con toda la ola digital que hay, con toda la ola tecnológica, que se ha renovado, estos medios ya vienen a ser más bien clásicos. Sin embargo, no agotamos los, no dejamos de agotar las posibilidades de difundir ideas, de cuestionar realidades, de criticarlas, de proponer cosas alternativas, desde lo pequeño, desde lo micro, hacia cosas un poco más ambiciosas. Yo soy Freddy y estamos muy contentos de estar acá conversando con ustedes, para ustedes. Hola, hola con todas, todos y todes, en quienes están sintonizando ya la radio de la Casa de la Cultura del Ecuador. Nosotras, como saben, como decía el Freddy, nosotras, así como se van actualizando, se van renovando las tecnologías, igual la radio también se ha ido renovando y la Casa de la Cultura no se queda atrás. Es la primera radio pública cultural del país y también está en varias plataformas virtuales. Para quienes estamos conectados desde esos medios, pueden escucharnos a través de la www.radiocce.com o también descargando, como saben, la aplicación para smartphones, buscando en su Play Store Radio CCE HD o buscándonos en TuneIn como @radiocce. Y mi nombre es Carla y es un gusto, como siempre, acompañarles. Así que vamos a conversar de varias cosas. Vamos a tener nuevos secretos sonoros, vamos a tener nuevas novedades, que nos trae la abuela. Y vamos a tener también, vamos a hacernos, a propósito ya de la fecha, pero a propósito de muchas cosas que están pasando en nuestra realidad, en nuestra coyuntura, vamos a mostrarnos más niños, a mostrarnos niños y niñas. Vamos a hacer un mes de una serie de contenidos que revelen esta, que un poco desangelicen, porque la angelización de los niños, de esto que se refiere, que el niño, qué lindo, que esta mirada que tenemos tan, tan empalagosa, tan cursi, tan dulzona de los niños, es justamente, me parece que encubridora de la denuncia que se puede hacer de la realidad que los niños tienen, de la realidad que todos cuando fuimos niños tuvimos y que han acaecido en muchas cosas, muchas injusticias, muchos dolores y muchas violencias que en nuestra vida se han dado. Y por eso vamos a hacer un poco de denuncia alrededor de la niñez y como les decía, ¿no?, esta desangelización de la niñez que encubre las cosas, que desde los grupos de antiderechos, por ejemplo, se promueve una serie de cosas ciegas y absurdas, ¿no?, como el tema este de que están matando niños, ¿no?, cuando las muertes de los niños en diversas aristas nunca importan, cuando las condiciones para una vida digna de los niños, de las niñas, nunca importan. Entonces, este mes quisiéramos develar este doble discurso, esta contradicción que existe entre la angelización que hay de la niñez y por otro lado la despreocupación y la indiferencia total hacia esas realidades en las que las vidas de todas las personas se desarrollan al inicio, es decir, esta infancia abandonada. Y bueno, hoy vamos a empezar con un poco de eso, con un tema del derecho a la identidad, del derecho a mirarse dentro de la familia y a cuestionar un poco todo eso, con justamente algo que fue noticia esta semana. Pero bueno, ya les iremos especificando un poco más a qué nos referimos. Y nada, arrancamos ya con un temita. Vamos a, antes de iniciar ya con los segmentos, con un tema de Marta Gómez y Wafa Trio. Esto es La Raíz. Cielo, mariposa, libélula encantada, vuela alto, vuela lejos, pero quédate en mis alas. Vuela al cielo, mariposa, libélula encantada, vuela alto, vuela lejos, pero quédate en mis alas. Vuela alto, vuela lejos, pero quédate en mis alas. Guardo el recuerdo y de la raíz que le crece reclama mi silencio y de la raíz que le crece se derrama. Llora de tu risa, se enamora, se alimenta el mundo entero y sin ti la palabra calla, calla el alma, la tonada, calla oscuro el universo. Vuela al cielo mariposa, libélula encantada, vuela alto, vuela lejos, pero quédate en mi sala. Vuela al cielo mariposa, libélula encantada, vuela alto, vuela lejos, pero quédate en mis alas. Vuela alto, vuela lejos, pero quédate en mis alas. Ay, alara. Estábamos escuchando a Marta Gómez, en compañía de Wafa Trío, en su tema Raíz. Y ahora sí vamos, iniciamos con los segmentos del día de hoy. El primero, como siempre, es el viene lleno de secretos sonoros. Hoy les traía un secreto un poco diferente, un poco como distinto al que solemos traer. Hoy traje como que dos secretos. El primero es es el secreto de una genialidad escondida o silenciada en la historia, que es María Ana Walbura Ignatia, que fue nada más y nada menos que la hermana mayor de Mozart, del gran músico clásico. Ella se dice que es una niña prodigio, una niña genio, como también se recuerda a Mozart, que sin embargo no ha trascendido tanto su vida musical, su propuesta no trascendió tanto como la de su hermano. Ella y Mozart, su hermano, estaban unidos ambos por una mutua admiración e infantil y una interpretación musical. Fueron ambos exhibidos por su padre en las cortes de Viena y París. Pero como les decía, mientras Mozart continuó con su carrera musical, María Ana tuvo que abandonarla por su papel de madre y esposa, que fue como el que por el rol que debía seguir y el que no podía renunciar. Ella fue conocida también como Naner o Marien. Era la mayor de los cuatro hijos del matrimonio Mozart. Nació el 30 de julio de 1751 y a la edad de 7 años, ante la atenta mirada de su padre, empezó a enseñarle a tocar varios le enseñó a tocar varios instrumentos, y después poco a poco fue destacando como una intérprete genial en el piano. Y poco a poco después a sus clases se uniría su hermano pequeño, Mozart, quien fue su compañero de juegos y también su compañero en la música. Más tarde su padre decidiría que su hermano sería el que se permanecería y a quien habría que dedicarle como mucho tiempo, mucho esfuerzo para explotar su genialidad, mientras que también decidió que su hermana terminaría, que la vida de su hermana debería terminar con un matrimonio que además debía ser decisión de sus padres, con quien fuera, ¿no? Marianne hubiera sido probablemente, se dicen que hubiera sido el alter ego femenino de alguna forma de su hermano Wolfgang, y esto se menciona, se lo cree según algunas cartas que él mismo le escribió a su hermana, en las que alababa sus obras. Ella pudo haber iniciado su carrera musical como profesional. Sin embargo, a pesar de que nunca dejó de dedicarse a la música, no compuso ni una sola pieza musical propia. Ella se dice que fue el trabajo musical de ella, y todo lo que aprendió y lo que hacía fue muchísima inspiración para las geniales obras de su hermano. Y por último, como un tema, una historia más anecdótica, se menciona que ella, a pesar de quedar ciega tempranamente, continuó ejerciendo su oficio, o más bien continuó en la música, y además dando clases de piano y tocando este instrumento hasta su muerte el 29 de octubre de 1829. Este era el primer secreto sonoro del día de hoy. Como les decía, ella no dejó ni una sola pieza musical, una composición suya, una composición propia. Sin embargo, a pesar de todo el silencio que pudo haber estado detrás de su genialidad, se la recuerda también como alguien súper importante en la música. Y también en el mismo sentido traía como el otro secreto chiquito que les mencionaba, que es esta sí una música clásica que destacó mucho en este ámbito, que es Clara Schumann, y vamos a escuchar una cortísima pieza musical de ella y después les cuento su historia. Thank you. estamos escuchando una de las obras de Clara Schumann, de quien se dice es una de las mejores pianistas que han existido en la historia. Vivió, nació más bien en el año de 1819 y murió en 1896 por un ataque al corazón, con cumplidos 76 años de edad. Ella tuvo un padre obsesivo con una con su carrera como pianista, quien inspiró, como impulsó un montón su formación en la música. Era la esposa del también como súper reconocido músico Robert Schumann, quien murió como a temprana edad, y por tal razón fue ella quien fue el sostén de su familia, como el que fue una familia súper grande de 8 hijos y varios nietos. Ella, como un poco está conectada con la historia que les contaba antes de la hermana silenciada de Mozart, María Ana Mozart, y él, la historia de Clara Schumann es un poco parecida, a pesar de que ella sí pudo como adentrarse en la carrera musical, pudo ser reconocida también en ese ámbito, un poco como la historia de muchas mujeres debido al la como a la demanda de del ser madre y del cuidado de los otros. Ella tuvo que dejar como de lado su carrera musical, su producción musical, y ella lo menciona en algunas hay como algunas reseñas que hablan y recogen su vida, y ahí como que se pone mucho énfasis en que ella menciona esto, ¿no? Que a pesar de que la música era algo muy importante en su vida y pudo destacar en este ámbito, también el ser mujer y los deberes del ser mujer estaban muy presentes y fueron quienes, fue como lo que en algún momento hizo que volcara su decisión a tomar decisiones y a priorizar este lado de su vida, como el rol y el deber ser, que como que pesó frente a las pasiones de su vida. Esta es la historia de Clara Schumann, y si les interesa, igual hay varios escritos, varios artículos y críticas y demás que hablan no solo de la historia de Clara Schumann, sino además de la historia de las mujeres que han decidido incursionar o que aportaron mucho a la música clásica, que tal vez es uno de las ramas de la música donde no se escucha, no se sabe como muy comúnmente sobre las mujeres. De hecho, Clara Schumann es una de las que se la reconoce se las menciona como las esposas de, las hermanas de, las hijas de, o sea que se las reconoce por a través de la figura masculina más cercana, a pesar de su clarísimo e innegable aporte en la música. Y estos fueron los secretos sonoros del día de hoy. Qué chévere, Carlita, muchas gracias por culturizarnos. Y bueno, ahora vamos con el siguiente tema, el segmento de la abuela. Y bueno, para este segmento yo les he traído varios sabías que, algunas curiosidades, 5 datos interesantes que van constituyendo la sexualidad femenina. Entonces, les voy a contar. La primera curiosidad. ¿Sabían ustedes que el óvulo mide aproximadamente 0.14 milímetros? Sí, como el tamaño de un hueso de una aceituna, y este puede ser visible al ojo humano. Este es la célula más grande del cuerpo humano. El segundo dato curioso. Los espermatozoides tardan 5 minutos en llegar a las trompas de Falopio, pero una vez allí pueden tardar hasta 5 días en fecundar el óvulo. se demoran un poquito. El tercero. El 1% de las mujeres llega al orgasmo solo con la excitación de los pezones. El cuarto dice, el punto G femenino forma parte de tu anatomía y es un tejido que se encuentra en la pared frontal de la vagina, aproximadamente 5 centímetros de su entrada. Es considerado el foco de la máxima excitación en la mujer, siendo su tamaño como el de una alubia, aunque puede variar dependiendo de las mujeres. Y finalmente, el último dato curioso que les tengo es que el 5% de las mujeres es alérgica al semen. Ello se puede solucionar con el uso de preservativos y también se ha demostrado que hay hombres que son alérgicos a su propio semen. ¿Sabían ustedes estos datos curiosos? No, pero puede ayudar bastante. Alérgico al propio semen. Sí. ¿Cómo será? Ahí en ese caso, ¿cómo será? Debe haber alguna pastilla. No hay. Alguna cosa. No hay condón que aguante en ese caso, seguramente. Sí, no. Vámonos con un temita antes de entrar en lleno al tema de hoy, que, como les decíamos, tiene que ver con aquellas primeras configuraciones que son impuestas del niño a la niña, aquellas primeras necesidades, aquellas primeras oportunidades que llamamos derechos, que tienen que ver con la identidad, con la familia, con cómo su entorno se hace y está heteronormado. Entonces vamos a hablar del tema de Satya y de sus madres, Nikki y Helen. Un tema que está vigente desde el 2011, cuando ellas se acercaron al registro civil a ponerle sus apellidos y no pudieron. Desde ahí han tenido todo un proceso, una lucha que desembocó en el día de ayer, martes. Y ya les vamos a contar en detalle eso, pero bueno, nos vamos con un temita musical, que es Negra Presuntuosa, de Susana Baca. Libertad. la esperanza de un cariño adormecido. Yo sabré reír, yo sabré llorar, yo sabré entregarte mi cariño. Negra, negra que te quiero, rosa, negra presuntuosa, mira que me estoy muriendo. Dame vida de tu boca, jota, que me está pisando los talones de la libertad. Negra, negra que te quiero, rosa, negra presuntuosa, mira que me estoy muriendo. Dame vida de tu boca, jota, vida de tu boca. Ay, ay, ay, ay, mentirosa, dame, dame, dame de tu boca. Negra, presuntuosa, negra, mentirosa, negra, negra, negra, mentirosa. Estábamos escuchando el tema Negra Presuntuosa de Susana Baca. Del lindo folclor peruano, afroperuano, de donde se dice que nació toda la música de Latinoamérica, de lo que tiene que ver con lo afro. Después bajó mucho más hacia todas las regiones conosureñas, pero aunque tiene su propia identidad en otras especies musicales, siempre tiene este colorcito afroperuano que Susana Baca deja en las canciones. Y bueno, estamos ya entrando en el tema, y el tema de hoy se va a referir a la niñez cuando empieza recién a formatearse y a configurar, ¿no? Como en una máquina. Entonces el niño tiene que ser así, tiene que ser asado, tiene que tener papá, mamá, y se va a reproducir aquello que es el tema de la familia. Y bueno, estábamos pensando en este tema de cómo se ha pensado la niñez, ¿no? Y creemos que el fallo que se ha dado, el fallo que se dio en lo que comentábamos respecto al caso de Satya y su familia, y también de su hermano, que también será inscrito con el apellido de sus dos madres. Pero hablemos del caso de Satya más bien antes de... O sea, como contemos... Sí, sí, estaba diciendo que corresponde a un contexto donde ya el tema de las violencias que sufre la niñez, pero con énfasis en el tema del género, está siendo algo regional y global. Incluso se están develando, se está saliendo a la luz un montón de cosas que no creo que sean cosas de recién de ayer, de estos años, sino que son cosas que las mismas situaciones nos lo dicen, ¿no? Por ejemplo, ha salido el tema de los abusos sexuales denunciados de algunos casos que se denunciaron en Cuenca. Hay el tema del cura abusador de niños que tiene ahora 90 años, 92 me parece, el monumento que se le hacía a este señor está siendo retirado, fue retirado, y como que hay toda una ola de romper ese silencio y de romper un montón de cosas. Hay el tema de los abusos sexuales de este médico de las gimnastas olímpicas en Estados Unidos, ¿no? Que fueron más de 150 casos, me parece. Entonces, existe como toda un contexto global, regional y nacional de la niñez en el que se vulneran todos los derechos elementales para una persona que está empezando a desarrollar su vida, ¿no? Está el tema del trabajo infantil, está el tema de las violaciones en todo sentido que sufren las niñas en el Ecuador, que sufren las niñas en el continente, en el mundo, y que son luego posteriormente obligadas a parirle los hijos a los violadores. Y en ese sentido estamos pensando que la niñez, ¿qué mismo? ¿Cuál es la postura de la sociedad ante la niñez? Si es, como decíamos, solo este mirarle con ternura a la figura del niño, pero desconocer todos sus derechos. Y creo que en ese sentido habría que pensarnos este tema de lo que fue y lo que ha sido la batalla por el nombre, por un reconocimiento civil, por un derecho civil para Satya. Y nos van a contar las compas también cómo se desarrolló este asunto. Justo creo que era eso lo que quería decir antes, que me parece que, o sea, como utilizar el caso de Satya puede ayudarnos como a dar varios ejemplos y a mirar cuáles son como las cosas o los derechos que se han ido vulnerando y que seguramente, o sea, el caso de Satya visibilizó, pero que es algo que pasa, que está pasando, que sigue pasando, y que tal vez también, así como ayudó a visibilizar el caso de Satya, ayudará tal vez a implementar como mecanismos para el reconocimiento y el respeto a la garantía de derechos de otras tantas niñas, niños, de al menos de nuestro país. Entonces, digamos que en resumidas cuentas, como mencionaba antes el Freddy, Helen y Nikki son dos mujeres que habiendo como legalizado su unión civil en Inglaterra, vienen a vivir a Ecuador y también legalizan su unión de hecho en este país. Y deciden, en el 2010, a partir de eso, buscar una, como ampliar su relación también al tema de la maternidad, y con donantes de esperma que permiten o que hacen que una de ellas pueda llevar un embarazo a término, en el año 2011, donde nace Satya Amani, quien después de nacer como en un trámite común, usual, que se hace para registrarse como la ciudadanía, se le fue negada. En el registro civil lo que les dijeron es que no podían inscribir a Satya con los dos apellidos, con el apellido de sus dos madres, porque eso, en digamos que el argumento que puso el registro civil es que eso vulnera el derecho de la niña. Cuando se hace como un poco un análisis más profundo, se ve que lo último que están haciendo es como reconocer o priorizando la integridad y los derechos integrales de la niña. Esto pasó, como les decimos, en el 2011. Han pasado ya más de siete años, han pasado ya, y Satya ya no solo es, ya la lucha de Satya por ser registrada, porque ella nació en Ecuador, por ser registrada como ciudadana ecuatoriana, en Malchingui, se convirtió también en la lucha de ella y de su hermano también, que nació hace poco y que también estaba en estas mismas condiciones, y que un poco puso como sobre la mesa de nuevo la pelea, la disputa por quién tiene derecho a ser reconocido como, e incluso ser reconocido como ciudadano o ciudadana, debido a su procedencia, debido como a su contexto y a sus si estás alineado o no a una forma de vida súper tradicional, que es en este caso, digamos, una, la familia tradicional. No es un rechazo, el rechazo a registrar o inscribir a Satya en el registro civil ecuatoriano significa rechazar que la familia que ella tiene pueda existir. Significa no solo decir que no, que son trámites, o sea, va allá de hablar de las obstáculos legales o no que existen. De fondo está decir que esa no es una posible familia, que esa no, esa familia, si bien existe, no tiene por qué ser reconocida. Es negar las posibilidades de las familias diversas también, como otra forma de atropellar derechos. ¿Y qué onda con esas dos cosas, no? ¿Qué onda con eso de la familia? ¿Qué onda con eso de la identidad? Porque la discursividad constitucional dice que se reconoce los derechos, se reconocen las familias en todas sus formas, etcétera, etcétera, pero es una auténtica discursividad, ¿no? ¿Por qué tomó tanto tiempo una sentencia tan genuina, tan básica? Y también el derecho a qué identidad, el de Estado no te da una identidad, pero llaman identidad al conjunto de atributos necesarios para reconocerte como ciudadano. Y creo que nada, habría que problematizar estos tres asuntos, ¿no? Problematizar el tema de la familia, problematizar el tema de la identidad, de la ciudadanía, del otro. O sea, ¿quién es? O sea, por poco el ciudadano es un sinónimo o un equivalente a ser humano, ¿no? Pero no en un buen sentido. No por ser humano eres ciudadano, sino al revés. Por ser ciudadano tienes derechos. Y en ese sentido creo que se vuelve una lucha imprescindible estas cosas, pero que una lucha que no todos pueden batallar y que se sucumbe ante esto, que es como, ahí sí el papel de la sociedad. O sea, los grupos antiderechos se formaban desde que esto empezó en el 2000, más fuertemente en el 2000, sí, 11 me acuerdo, que nada puede estar vinculado a estas cosas y cuando se hacían como manifestaciones o pronunciamientos en favor del reconocimiento de Satya, de que sea inscrita con los dos apellidos de las madres, habían estas consignas de, ahí sí le salía pues lo nacionalista, ¿no? Pero en un sentido bien facho decían que claro que las inglesas, que las yanquis, que las imperialistas, y ahí sí ya no estaban para nada a favor del imperialismo, en un total desconocimiento, ignorantemente, rechazaban algo que se supone, según nuestra constitución, es un derecho. Eso sí, como ya entrando en esto que vos mencionas último, lo como de materia de derechos, hay varios, ¿no? Como los que ya dijiste, es el tema de la constitucionalidad, de este derecho que se respetó, como fue el derecho a poder brindarle la nacionalidad ecuatoriana, cuando constitucionalmente dice, ¿no? O sea, quienes hayan nacido en territorio ecuatoriano son como ya de por sí mujeres y hombres ecuatorianos que vivan en el territorio de acá, ¿no? Y se hacen como un lío tan grande porque tiene una raíz, ¿no? Que es que tiene dos madres, o sea, es una niña que tiene dos madres, y en donde también se vio que hay un montón de resistencia a que pueda haber otro tipo de familias. O sea, la Carlita hace un ratito estaba viendo como cuáles son los tipos de familias que existen, y había como 6 tipos de familias. Y puede haber más, ¿no? Como un amigo una vez me decía, ¿no? Yo vivo con mis gatos y ya no son mi familia, porque no sé, o sea, como, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasa con esto de que las familias tienen que ser mamá, papá, hijo, perro, carro, casa? Y ya, o sea, son las únicas cosas como con las que una familia puede estar como ser vista, bien vista socialmente, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellas que por las mismas condiciones sociales no pueden tener como una familia, o porque deciden, o sea, el hecho de poder decidir tener como otro tipo de relaciones humanas en este mundo son discriminadas, y a pesar de que pueden ser las mejores familias y dar ejemplo, además, no están como consideradas, ¿no? ¿Y qué pasa con los niños, ¿no? O sea, con los niños, con las niñas, que vemos, ¿no? En las familias tradicionales han sido las familias que más violencia ejercen sobre las niñas y sobre los niños. O sea, hasta ahora yo no he visto, no sé si saben, infórmenme, pero yo no he visto un caso como de una pareja homosexual o una pareja, no sé, diversa en general, que haya como maltratado o, no sé, como abusado de sus hijos, no sé, como eso yo no he visto, y me parece que es también como una forma de sesgar, o sea, de no querer incluso como abrir a dar como ese espacio, ¿no? Como que la sociedad se rige por un grupito específico y ya, o sea, no hay a dónde más ver, no hay nada más a los alrededores, ni nada, o sea, cuando en realidad somos más diversos de lo que parecemos. Ante eso yo no estaría tan de acuerdo. Más bien, pero me parece un punto muy válido de entrada para la discusión. No sé si no haya parejas diversas, parejas... Para empezar, ¿cuáles son las familias normales? Pues no hay esa vaina. Pero el concepto, el concepto que está posicionado de eso es la familia... La sagrada familia, la familia judeocristiana, que es papá, mamá y guagua concebido del Espíritu Santo. Que vive con... Entonces, esa es la plantilla, ese es el modelo hegemónico que prima aún, y que el ideal. Digamos que la élite ha impuesto, como ha metido excelentemente ese golazo entre la sociedad, porque nos frustramos todos por no tener papá, mamá y perro y todo lo demás, ¿no? Que viene en el paquete que hacía la Katy. Pero creo que lejos de angelizar, por otro lado, decir que no debe haber familias diversas, que no conozcamos casos de familias diversas que en su conformación no sean heteronormadas, más bien dicho, que le hayan hecho un daño a los hijos, que seguramente también las hay, ¿no? Son humanos finalmente, yo creo que eso es así. Yo creo que más bien eso invita a cuestionarnos al otro lado, o sea, si las sagradas familias son perfectas, ¿por qué existen violaciones en muchos sentidos a los niños de parte de las mismas familias sagradas, pues de parte de los mismos padres? Abandonos, violaciones, cómo les insertan estos patrones de dominación, cómo les insertan ese tema de una serie de trastornos que están ahí como cocinándose, ¿no? desde la infancia. Entonces yo creo que esa vaina de concebir, como lo que decía la Carlita, el ideal de la familia perfecta, es un concepto absolutamente destructivo, y para los niños, para las futuras personas que siguen reproduciendo estas miserias humanas que son la familia perfecta, ¿no? Entonces yo creo que sí, no, hay que cuestionarnos como todo el conjunto ese que hace posible que estas cosas nos sea recalcitrante, ¿no? Escuchar que dos mujeres, ¿no? Y eso más del papá de estos niños, ¿dónde está? Era la gran pregunta, y sigue siendo, y en los medios hay la necesidad de pronunciar el nombre del papá y necesidad de nombrarle. No entiendo por qué, si ellas no tienen la necesidad, porque dice el de padre anónimo, decía uno de los medios, ¿no? Entonces, y que es una de las excusas de por qué no querer registrarla, porque dicen que ahí es donde están cuidando como el derecho o priorizando los derechos de la niña, que seguramente alguna vez va a querer el saber el nombre de su papá natural. Claro, eso da terror. Da terror el día que esa niña se quiere enterar de eso y qué irá a pasar, ¿no? Lo que nos dicen las novelas mexicanas, seguramente. Pero eso, es espantoso pensar que dos mujeres quieren inscribir legalmente con sus apellidos a una niña y no nos hace temblar, ni nos cosquillea la idea de estas noticias, ¿no? Hombre de 50 años asesina a su esposa en presencia de su hija, en presencia de sus hijos. Eso no nos mosquea, pero lo otro en cambio como que nos pone los pelos de punta y decimos, no, es que después de esto se desarma la sociedad por poco. O sea, yo creo que, ¿por qué no mandarnos esa cuña? La familia, la Sagrada Familia es un modelo de estructura social que fracasa y que hay que decirlo y que hay que desmantelarlo, no así como desde decirlo, ¿no? Pero creo que este tipo de cosas que nos dan fuerza, que hacen que se conformen de otra manera nuestras relaciones, que se conformen de otra manera nuestros proyectos de vida, hace que nos cuestionemos de eso de una manera profunda. Si esa Sagrada Familia opera tan bien, ningún problema debería estar ligado justamente a esa manera en la que nos criaron, esa manera en la que se desarrolló nuestra niñez. Hablar de familia es hablar de diversidad, decía un artículo que me parece que es súper acertado. Podemos mencionar tantas formas de familia, seguramente como número de familia hay en el mundo. Son el reconocimiento de la diversidad en las familias no está dado solamente por reconocer las familias homoparentales, sino también reconocer que existen otras formas de familia, las familias extendidas, las familias monoparentales, que cada vez me parece que también, o sea, que son existen en números muy muy grandes en nuestras sociedades y que igual se las sigue negando. Y lo que pasó en el caso de Satya específicamente es lo que decía el Freddy. Finalmente el Estado hace como este ejercicio hicieron las instituciones del Estado, es decir, bueno, la Constitución lo reconoce, pero como que están, digamos que existen, pero tampoco hagamos mucho por reconocerles los derechos que realmente tienen. Y ahí es donde lo que estaban pidiendo ellos era que se haga un ejercicio no solo de reconocer que sí son familia por debajito, sino de reconocer y ubicar los apellidos de las dos madres que tiene Satya en su registro, y que finalmente fue una victoria, finalmente funcionó gracias al trabajo y a la presión que han hecho un montón de organizaciones feministas, de organizaciones y colectividades GLBTI, y también gracias como a la incidencia en espacios también institucionales. Bueno, nada más decir que ¿cuántos derechos más seguirán violándose? O sea, creo que es importante lo que dice la Carlita, o sea, como la lucha que se ha planteado es algo que hay que seguir buscándolo, ¿no? O sea, no quedarse con el no puede, ay, ya, bueno, entonces no puedo ya nada, sí, sino que en verdad poder decidir, poder elegir, poder seguir luchando en la vida es algo que es verdaderamente gratificante cuando también es para ti. Y bueno, nos despedimos, les agradecemos mucho por el espacio, les agradecemos mucho por la oreja, hasta el próximo jueves, y ya saben, familia es lucha, familia es comunidad, familia es manada, familia es comuna, es diversa. Es todo, donde hay amor, pero hay resistencia también, así que muchas gracias y hasta la próxima. Chau, chau. Promocionales y publicitarios en Radio Sonora.